un feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. La invitación es para que nos acompañen en los siguientes 120 minutos, abordando lo más importante de la actualidad en España, Latinoamérica y el mundo, con apartes muy interesantes como es el caso de la inmigración y los deportes. El Café Mañanero en Valencia, en el FM a través del 107.9, igualmente en Castellón, también en Benidorm, 96.7 en Alicante, 93.7 en Elche, 88.8. Y así estamos en toda la costa mediterránea. También, por supuesto, nos pueden seguir a través de latinosfm.es. Y les recomendamos de forma muy especial descargar nuestra app. Es gratis y consume muy pocos datos. Es la mejor manera de seguir nuestra programación. Y por supuesto, también tenemos nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos desde tu lugar de trabajo, igualmente desde tu coche. Estés donde estés, allí te acompaña la radio. En este caso, es un placer compartir el Café Mañanero. Arrancamos la jornada con una temperatura de 22 grados centígrados. Asoma el otoño, pero todavía se siente y muy fuerte el verano. Para hoy alcanzaremos una máxima de 31 grados. Esto en lo que tiene que ver con la cuenca mediterránea. Y ya mirando los indicadores económicos, el euro se cotiza frente al dólar a 0,99. Así como lo oyen, el euro por debajo del dólar. El petróleo, $88.08 en el mercado internacional. Hablamos del barril Brent. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.855 puntos, lo que supone una subida del 0,77%. Y atención, algunos titulares en el contexto de la economía y también de la actualidad en general. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Las energías limpias son más del 50% del empleo en el sector y van a crecer. Es una muy buena noticia. Continuando precisamente con los temas más importantes que ya estaremos desarrollando en nuestro programa, Bruselas plantea fijar un tope al precio del gas ruso y limitar los beneficios de los productores de energía. También propone una reducción del consumo en las horas pico del 5% según el borrador que hoy publica Radio Televisión Española. Recordemos que es la radio oficial nacional en España. Forma parte de un paquete de medidas que Bruselas presentará esta semana a los ministerios de energía europeos. Miramos también el apartado de la inmigración. El Senado ha llamado al gobierno a unirse a Francia para evitar las tragedias migratorias en la frontera de Irún y Hendaya. Noticia que, repito, estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Siguiendo el hilo de la actualidad, miramos también al otro lado del Atlántico, lo que pasa en Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha cumplido un mes en el gobierno enfocado en la paz y en las reformas. Estaremos desarrollando este tema en el día de hoy con análisis. Y el nuevo embajador de Venezuela en Colombia ha presentado sus cartas credenciales justamente a Petro. En deportes, continúa la buena racha de los equipos españoles en la Champions. Triunfo del Barcelona y el Atlético de Madrid. En la Vuelta a España, triunfo de Rigoberto Urán. Primera victoria colombiana en la edición 22 de la Vuelta. Emocionante, por cierto, el triunfo. Se mantiene con el maillot rojo de líder, el belga Remco Evenepoel. El mejor español, Henry Mas, que ya es segundo. El mejor latinoamericano, Miguel Ángel López, quinto. Y atención, porque Colombia ya tiene dos corredores en el top 10. Sí, Rigoberto Urán, con la victoria de ayer, se metió al noveno lugar. En tiempo de deportes estaremos desarrollando esta y otras noticias. Hoy es el Día Internacional del Periodista, por lo tanto, felicidades a nuestros colegas. Es una labor muy importante en la sociedad, el periodismo. Desde aquí nuestro abrazo y también, como no puede ser de otra forma, nuestra solidaridad a quienes se han dejado la vida. Solidaridad con la memoria y, por supuesto, con los familiares. No es una labor fácil la del periodismo. Más adelante será precisamente nuestro monólogo de actualidad. Día Internacional del Periodista. Un abrazo a todos nuestros colegas. Hoy, 8 de septiembre. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, el Gran Combo de Puerto Rico hace su debut como primera orquesta latina en el Teatro Avalon en Ontario, Canadá. Felicidades a esta legendaria agrupación que dirige el maestro Rafael Itier. Vamos a quedarnos precisamente con su música. Y enhorabuena, de verdad. Ahí está. El ritmo y el sabor del Gran Combo de Puerto Rico. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. Disfrutan el Café Mañanero. Son el Gran Combo y su sabor. Ella lo que quiere es combo. Ella lo que pide es salsa de Gran Combo. Ella baila con el combo. Ella no quiere imitación. Oh, esos que son su papi son dos. We'll be right back. Café Mañanero con Jorge Rivera. Disfruten a esta hora el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Hoy voy a referirme concretamente a nuestra labor porque es el Día Internacional del Periodista. Desde el año 1958 y fue durante el cuarto congreso de la Organización Mundial de Periodistas llevado a cabo en Bucarest, Rumania o Rumanía, se estableció que hoy, 8 de septiembre, es el Día Internacional del Periodista en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fučík, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en el año 1943. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión, que recordemos es uno de los derechos establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, estamos hablando de algo fundamental. Yo siempre he considerado que la libertad de expresión, en la cual se encaja lo que es la libertad de prensa, es un principio básico de la democracia. Por eso nos preocupa muchísimo lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua y en otros países de América Latina y el mundo, porque tenemos que hablar del mundo, porque es la celebración del Día Internacional del Periodista. O simplemente porque algunos dicen celebración o conmemoración. Simplemente, y lo digo que así está establecido oficialmente, Día Internacional del Periodista. Yo creo que perfectamente pueden confluir las dos cosas, ¿no? Y en este sentido, quiero hacerme eco de los pronunciamientos de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresando su preocupación por lo que está pasando, repito, en Nicaragua, ha pedido por la excarcelación de algunos periodistas. Son momentos muy difíciles y etapas que ya creíamos superadas en la prensa del continente, pero no es así, ¿no? Es una situación que se da en Nicaragua y desde hace mucho tiempo vienen padeciendo los colegas en Cuba, donde prácticamente ha desaparecido la libertad de prensa y por lo tanto la libertad de expresión. También hay preocupación por parte de la CIP y por supuesto nos unimos a esta preocupación. El acoso judicial contra periodistas de ABC Color, esto en Paraguay. Esta semana justamente se conoció la muerte de un periodista en Paraguay. También la Sociedad Interamericana de Prensa ha expresado preocupación por posibles amenazas a la libertad de información en México. Y ha instado al Congreso a una discusión plural sobre el derecho de las audiencias. Porque es que también esto es muy importante mirarlo de esta manera. No solamente es el derecho a comunicar, que aquí confluyen dos cosas muy importantes: el derecho al trabajo, el derecho a comunicar y también el derecho a recibir información. De allí, insisto, la importancia del ejercicio del periodismo. Es que la sociedad necesita estar informada. Y el periodismo, haciendo uso de sus principios básicos en la ética, ese compromiso con la verdad, tiene el deber de llevar precisamente esa información institucional, analizarla y también recoger, como no, las preocupaciones de la sociedad. Por lo tanto, es una labor muy importante y es este el reconocimiento que queremos hacer y, por supuesto, destacar, ¿no? destacar el papel que juegan los medios de comunicación en aquellos países donde escasea la democracia. Porque la democracia es justamente un escenario para la libertad de expresión. Si no hay democracia, no puede haber libertad de expresión. De allí que también el periodismo tenga un compromiso con la democracia. Son muchos los compromisos que tiene esta profesión con la sociedad. El arte de comunicar. Comunicar con compromiso. Un abrazo a todos nuestros colegas y, como no puede ser de otra forma, nuestro reconocimiento a su labor. Y desde aquí les animamos a seguir luchando por informar, por el derecho a ser informado por parte de las audiencias. Un abrazo. Feliz Día Internacional del Periodista. Comenzamos de esta forma el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el tema de conversación. También se estarán uniendo nuestros colegas Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, John Valencia, Evelyn Lambert. Es el equipo de este espacio radial que está arrancando una nueva temporada y reafirmamos nuestro compromiso. Hacemos periodismo. Ya regresamos. Llevo la vida planeando este día. Qué caros están los boletos para ir a mi país. Escuchan el Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Saludo muy especial a toda nuestra audiencia, también en Benidorm, Alicante, Elche, en toda la comunidad valenciana, también a nuestra audiencia en el territorio español, dando cuenta de los temas más importantes del día. Y aquí tiene eco muy importante lo que tiene que ver con la inmigración. Esta semana se ha conocido un subsidio por parte del gobierno a las empleadas del hogar, o para las empleadas del hogar. El tema lo vamos a estar abordando más adelante y también con la abogada Mireia Company. Vamos a estar analizando la ley de solo el sí es sí, o mejor dicho, conocida como sí, el solo sí es sí, que ha sido mucha polémica y que ha entrado en vigor, tiene algunos vacíos importantes y por eso conviene escucharlo, el análisis de la abogada. Esto y mucho más en el Café Mañanero, que recuerden va hasta las 10 de la mañana. La última media hora será para la información deportiva. El próximo 7 de octubre se presentan en Valencia Daniel Calderón con los Gigantes del Vallenato y los Inquietos, Vallenato Romántico, que estará presentándose entonces en Valencia, exactamente en la Sala Canal. Sala Canal, así como lo oyen, presenta Edward Producciones y el Nene de la Salsa. Gigantes, así somos. Ya nada es igual, me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconoces tus faltas, qué pena me das. Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. En tus manos mi vida y mi amor, y tú, que ya te has olvidado nuestro inmenso amor. Y yo, que tonto fui en querer ser feliz, pero aún así, no te maldigo, pero nunca debí enamorarme de ti. ¿Y quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar. ¿Y quién crees que eres tú? Para hacerme mi vida un estúpido. reconoces tus faltas. Qué pena me das. Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. Yo que puse en tus manos mi vida y mi amor, y tú que echas que al olvido nuestro inmenso amor. Tenemos Daniel Calderón. La música es parte importante de nuestras vidas. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la música? Impresionante. Bueno, atención, porque el próximo 7 de septiembre tendremos en la capital del Turia a Daniel Calderón con los Gigantes del Vallenato y, por si fuera poco, Los Inquietos. Vallenato romántico para celebrar el Día de la Hispanidad. Será en la Sala Canal, una sala amplia, cómoda, agradable, para que disfrutes con como te mereces. Sí. Un concierto de vallenato romántico. Daniel Calderón y Los Gigantes. Además, Los Inquietos. Sala Canal. Presenta Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Vamos a estar, a propósito, regalando entradas en el día de hoy. Te llevamos gratis al concierto de Daniel Calderón y Los Inquietos. No lo olvides. Ya más adelante te estaremos contando qué es, francamente, lo que tienes que hacer. Vamos ya con los segmentos. Aterriza por aquí Carlos Angulo. Vamos a entrar con los segmentos de nuestro programa. Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero, hacemos periodismo. Lo queremos matizar en el día de hoy, Día Internacional del Periodista, y por supuesto, felicito y saludo a todo nuestro equipo, ya que le corresponde el turno a Carlos Angulo, que también es periodista. Pues mis felicitaciones por el trabajo que viene desarrollando y por lo que es el Día del Internacional del Periodista. Carlos, vamos con justamente una preocupación a la que nosotros hemos querido darle prioridad, como es el medio ambiente. Por eso nos hacemos eco todos los días de una noticia en este apartado. La nota ecológica de hoy. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. Efectivamente, cada día tratamos de llevar un poco de conciencia con una nota que tenga que rescatar algo que tenga que ver con el medio ambiente hoy día, y es por ello que en la nota ecológica el día de hoy encontramos el Hippie Caviar Hotel, un vehículo show care 100% eléctrico. Se trata de la nueva propuesta de la marca Renault, con una estrategia de reducir las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida de un vehículo gracias a sus estanterías y su suelo de corcho y neumáticos reciclados. Sabemos que en verano son muy comunes este tipo de vagonetas en las que las familias enteras pueden viajar en el camino y dormir en el mismo. Se trata del Hippie Caviar Hotel 100% eléctrico. Renault abre un nuevo capítulo en su visión de la desconexión con los viajes basándose en el Kangoo E-Tech, un nuevo show car que es un refugio móvil para los aventureros, deportistas y los amantes del aire libre, que es un vehículo 100% eléctrico diseñado únicamente con materiales reciclados, se integra en espacios naturales y se presentará oficialmente en la sala de transportes en Hanover el próximo 19 de septiembre. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. Insisto, aparece como uno de los primeros segmentos. Y a continuación vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primero sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nos hacemos eco de una noticia en que hoy destaca la agencia Europa Press. El Senado aprobó este miércoles una moción por la que llama al gobierno a unirse a la Unión Europea, pero especialmente a Francia, para poner en marcha medidas eficaces que impidan las tragedias que se están viviendo en materia migratoria en la frontera de Irún y Hendaya. La Cámara Alta ha sacado adelante esta iniciativa impulsada por E-Bildu, que finalmente se ha votado con una enmienda del Partido Socialista de carácter técnico. Además del principal partido del gobierno y de los independentistas vascos, la moción ha sido apoyada por Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vascos, Junts, Más Madrid, Geroa Bai y Compromís. El Partido Popular y Vox, por su parte, han votado en contra, mientras que Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria y el Partido Aragonés han decidido abstenerse. Tal y como explica E-Bildu, en la iniciativa a lo largo del año 2021 se han entendido atendido en la frontera de Irún con el país galo a un total de 8.115 personas, lo que según ha indicado supone la cifra más alta de los últimos 4 años. La noticia la vamos a compartir a propósito en nuestras redes sociales. E insisto, la publica hoy la agencia Europa Press. Y es así como el Senado llama al gobierno a unirse a Francia para evitar las tragedias migratorias en la frontera de Irún y Hendaya. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día, abordando siempre los principales temas de interés. Tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. Sobre los posibles documentos clasificados que se encontraban en su mansión de Mar-a-Lago en Florida y en los cuales supuestamente se trata de los arsenales nucleares que tienen algunos países del mundo. Y es que según las palabras de Lindsey Graham, quien aseguró que si hay un enjuiciamiento de Donald Trump por mal manejo de información clasificada, después de la debacle de Clinton, habrá disturbios en las calles. Y esto fue lo que reafirmó Graham en una entrevista para la cadena Fox News. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿están realmente los republicanos dispuestos a salir de las calles en caso de que sea procesado el expresidente Donald Trump por los documentos que en el día de ayer salieron a luz pública? Y también nos preguntamos, ¿está realmente el FBI dispuesto a seguir con estas investigaciones y sacarlas a la luz pública totalmente. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, ya saben que Donald Trump está contra las cuerdas a raíz de quedarse con algunos documentos en que eran secretos de una forma inexplicable. Pero bueno, que hace parte de esa serie de reacciones, comportamientos que ha mostrado como político Donald Trump. El FBI registró su mansión y encontró algunos documentos secretos. Insisto, algo inédito en la historia de la política de los Estados Unidos. Continuamos en el Café Mañanero. Ya Nicky Cuervo también se está preparando para ofrecernos el anticipo de las noticias más importantes en el apartado del espectáculo. Eso será en breve. También vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Aprovechamos para dar cuenta de nuestros patrocinadores, nuestros anunciantes. Patacón Tostao, a partir de este martes, entra en vacaciones y así estará durante 20 días. Agradece inmensamente a cada uno de sus clientes el apoyo que le ha estado brindando y bueno, pues guardar un poco las ganas durante todos estos días de vacaciones. Aprovechará justamente para reformar local y así arrancar una nueva temporada. Le ponemos un poco de ritmo a la mañana también en lo que tiene que ver con el apartado musical. Si por cosas del destino un día tuve lo que yo a ti te quiero, estábamos escuchando a Camilo, el artista de música urbana que está sonando fuertemente por estos días y que definitivamente se ha hecho un hueco muy importante en las programaciones de música actual. Lanza un disco para reflexionar, lleno de colaboraciones. Fenomenal, Camilo. El colombiano nos ha hecho disfrutar con todos los temas que adelantó y que iban a formar parte de este nuevo trabajo. Dapa es su tercer álbum después de Por Primera Vez y Mis Manos. Se trata de su proyecto más personal. Si lo comparamos con todos los que hemos conocido anteriormente. De adentro para afuera es el título del álbum. De adentro para afuera es el tercer álbum de la discografía de Camilo. Se trata del trabajo más personal, ya que es en el que por primera vez está plasmando a su nueva familia. Recordemos que recientemente nació su primera hija del matrimonio que tiene con Evaluna Montaner, Índigo. La niña los acompañó durante la primera etapa de la gira y es por ello que al retratar esta nueva etapa como padre es que establece que está siendo más sincero que nunca con su nueva música. Y particularmente es un disco que tiene la particularidad de tener muchas colaboraciones. Cada uno de los temas que y los sencillos que ha presentado son con artistas a los que Camilo asegura admirar y es por ello que quería que formaran parte de esta nueva etapa de su vida. A ver, por aquí tenemos a otra de las colaboraciones destacadas. La música es parte importante del Café Mañanero y hoy estamos dando cuenta también de lo nuevo de Camilo. Aquí está una de las colaboraciones que encontramos en su más reciente trabajo discográfico. Me decías que se llama De Adentro para Afuera. De Adentro para Afuera, pero entonces será en abreviatura El DEPA. Tapa. Sí. Así es. Esta colaboración que estamos escuchando es exactamente con Nicki Nicole. Efectivamente, el primer sencillo del álbum fue la colaboración que tuvo junto a Alejandro Sanz. Nicki Nicole fue la segunda sorpresa y la más reciente es una nueva canción que tiene junto a nada más y nada menos que Camila Cabello. Oh. Es por ello que el álbum está lleno de artistas que Camilo asegura que, como él los admira, quería que formaran parte de esta nueva etapa de su vida, en la que él asegura está siendo más sincero que nunca con sus fanáticos y seguidores, pues está retratando esta nueva etapa de su vida ahora como padre. Estaba viendo el álbum, que es numeroso, ¿no? Trae un montón de canciones. Un álbum largo que no es tan común en estos días. Sí. A ver cuántas canciones. No, estaba viendo por aquí. No, lo estaba confundiendo un poco también con las fechas. Adelante una gira de conciertos a nivel internacional y al mismo tiempo presentando esta nueva producción discográfica que pone a consideración de todos sus seguidores. Bueno, decía que se ha hecho un hueco muy importante en la parrilla de el mercado latinoamericano y también acá en España. Es un artista muy simpático. Camilo, otro de los talentos de la música urbana. Estamos a su nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Es el lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, así como lo oyen, en un solo lugar. Empezando por el churrasco, hay un menú diario, bueno, exactamente de miércoles a viernes. Restaurante Yacaré, más información en la página web restauranteyacaré.es. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. También daremos cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Tenemos mucho para compartir definitivamente en la edición de hoy, aquí en el Café Mañanero. A ver, Nicky Cuervo, antes nos trae el anticipo de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Así nací. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Lazos de Sangre regresa homenajeando a la gran Rafaela Carrá. Christie's subasta serigrafías de Bansky y otros artistas. Un equipo ítalo-español diseña un nuevo complejo sostenible para La Scala. La cantante española Rosario Flores actuará en octubre en Santo Domingo. Egipto exige a Netflix que su contenido sea acorde con los valores sociales. Celebramos el cumpleaños de Wiz Khalifa y Avicii, nacidos un día como hoy, un 8 de septiembre. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero.